Ahora en ABC Hoy Radio 89.1, Mariano López Guerrero. Paréntesis. Mariano, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien. ¿Cómo les va? Acá andamos. ¿Todo bueno, bueno. No saben lo que me alivia, ¿eh? Están todos bien. Sí. ¿Qué apellido importante que tenés? ¿Viste? Sí. Que la gente con doble apellido... No, claro. Ahora la quería remar porque lo dijiste hoy. Dije, Mariano. Cuando dijiste Mariano... No, usted dijo que Mariano era un nombre vulgar. No. Yo dije que era un nombre común. Vos dijiste que era un nombre vulgar. Bueno. Claro, es común, es un nombre que hay muchos. No la arreglen, ¿sabes? Que está Mariano del otro lado. Claro. Pero el López Guerrero, claro. Eso depende. Claro. Eso depende. Claro. Claro, sí, hay zonas donde no éramos muchos marianos. Yo cuando era chico vivía en el norte, prácticamente el nombre no existía. Y acá sí hay muchos. Claro, claro. En el norte, ¿cómo se llama? En la zona núcleo hay muchos. Claro. ¿Y en el norte cómo se llamaban? Juan, José, Pedro. Sí, un poco, pero marianos no había tantos. No. Bueno. Por lo menos de mi generación, de mi edad. No sé por qué estamos discutiendo si mi nombre es vulgar o no. No. Estábamos diciendo que su apellido es interesante. ¿A usted le gusta? Sí. Es preferible que no sea vulgar la persona que lleva el nombre. Claro. Claro. Por supuesto. Muy bien. Bueno. ¿Les parece que abrimos paréntesis? ¿Cómo no? Y bueno, hoy 24 de junio. 24 de junio, ustedes ya hoy mencionaron algo temprano en la mañana. Un día muy particular, con la efeméride muy cargada, porque bueno, un día como hoy nacieron nada más y nada menos que Ernesto Sabato y el Chueco Fangio, que nacieron el mismo día, en 1911, nació Juan Román Riquelme en el 78, ni hablar de Lionel Messi en el 87, también nació un día como hoy el Sargento Cabral, una especie de ahí prócer medio olvidado, pero un tipo importante en la historia argentina, bueno, nació en 1789, y un 24 de junio también fallecieron Gardel y Lepera en Medellín en 1935. Claro. Y el año 2000, seguramente ustedes se acuerdan dónde estaban cuando se enteraron de la muerte de Rodrigo Bueno. Sí. Del Potro. Uh-huh. Pero, y también se menciona respecto a un día como hoy, aquella épica victoria argentina en Brasil en Italia frente a Brasil por el Mundial de Italia en 1990, que fue un 24 de junio allí frente a los italianos y los brasileños que poblaron las gradas de la cancha de Juventus, y donde Argentina pasó milagrosamente los octavos de final del Mundial. Eso es lo que se cuenta en la efeméride, y bueno, se recuerda, ¿no? El calor de aquel verano italiano, el partido que tuvo todos los condimentos, el baile terrible que se comió el equipo argentino. Uh-huh. Los tiros en los palos, Bilardo que le pedía a los jugadores que no le den la pelota a los contrarios, y ese gol que fue catárquico de Caniggia en el minuto 81, que todos también recordaremos, por lo menos los que tenemos la edad de haber visto el partido, cómo lo gritamos y con quiénes estábamos viendo aquel duelo. Sí. Partido que fue el origen también del Brasil Decime Qué Se Siente, que quedó dormidito ahí y se transformó en hit 24 años más tarde en el Mundial de Brasil. Mm. Lo que, digamos, no cuenta tanto la efeméride respecto al 24 de junio y respecto a ese partido, tal vez la esconde un poco, imagino que porque no es demasiado decorosa, es que se cumplen también, por un aniversario, se cumplen 30 años del episodio del bidón de Branco. Claro. Que también nos marcó, digamos, nos marcó incluso extra futbolísticamente. Recordemos someramente el episodio, iban 39 minutos del primer tiempo. Claro. Ricardo Rocha le comete una falta fuerte a Pedro Troglio queda en el piso, se detiene el partido, entra la asistencia, y fundamentalmente los jugadores buscaban desesperadamente un poco de agua, hacía mucho calor. Galíndez, el mítico utilero de la selección argentina, entró con varios bidones de agua, y tenían diferentes colores, eso es lo que cuenta por lo menos la leyenda. Branco, el lateral derecho de Brasil, quedó en el medio ahí de la situación de jugadores argentinos atendiendo a Troglio, y pidió agua, y le pasaron un bidón de color verde, del que bebió. Y dice la leyenda, que los jugadores argentinos se hacían señas y se evitaban de que de ese bidón no había que tomar. Alguna vez Maradona, incluso, no en la mejor versión de Maradona, habló de que hubo un retinol ahí demolido y que fue diluido en el agua, en ese bidón, pero eso fue desmentido. A veces uno no sabe cuándo creerle del todo a Diego. Bueno, en el medio del partido, Branco denunció que sufrió mareos, náuseas, dolores, que no pudo jugar prácticamente. Brasil, después de ese duelo, amenazó durante algún tiempo con pedir sanciones, pero bueno, entre magos no se revelan los trucos, y el presidente de la Federación Brasileña, Ricardo Teixeira, y Julio Grondona, conocedores de los códigos del escritorio futbolero, la dejaron ahí. Aunque el tema siempre vuelve. En 2005, recuerdo, me estaba buscando y recuerdo el episodio, por eliminatorias, Brasil se vino con toneladas de botellas de agua propia a jugar por eliminatorias. No pensaban tomar el agua argentina. Y se habían pasado 15 años del asunto. Galíndez, fiel colaborador de Bilardo y después de Coco Basile en la selección, se niega cada vez que le preguntan del asunto, y un poco hasta que se enoja. La cuestión es que ya son pocos los que dudan de que allí pasó algo, y también se podría argumentar que, bueno, que si Branco estaba tan disminuido, ¿por qué no pidió ser reemplazado? Y en cambio jugó todo el partido, ¿no? Bueno, como sea, pensando que leo muchas veces, e incluso hoy hay una movida similar en las redes sociales, pidiendo que el 24 de junio sea feriado nacional, justamente por este asunto de los Fangio, los Messi, los Riquelme, los sábados, por recordar o conmemorar a Gardel y al Potro Cordobés, tal vez debiera hacerlo también, porque el 24 de junio del 90 se escribió una de esas páginas de argentinidad al palo, ¿eh? Allí en Italia, un grupo de argentinos que estaban siendo desbordados y superados por todos lados, apelaron a la épica, a esa mística intangible, a un rapto de talento maradoniano. Se encomendaron a que las cosas salgan bien si Dios quiere, y claro, acudiendo a una pequeñísima trampita, rebautizada siempre con algo más tranquilizador, algo que parece nos redime de nuestras fechorías, la viveza criolla. Ese grupo, liderado por un doctor obsesivo y nervioso, desplegó todo el concierto de argentinismos que nos definen y nos enorgullece y al mismo tiempo nos avergüenza. Así que si en serio alguna vez piensan en declarar el 24 de junio como un feriado nacional, yo propongo que sea por ese inolvidable partido en aquel verano en Turín. Cierro paréntesis. Gracias, Mariano. Esto fue Paréntesis con Mariano López Guerrero en 89.1 ABC Hoy Radio.